Saludos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Only for DJs. Como cada semana estamos aquí a través de la sintonía del 101.9 del FM, conectados contigo para pasar 60 minutos de buena electrónica. Como siempre te recordamos y como ya hemos dicho antes, estamos a través del 101.9 del FM y desde www.novaonda.net. Como siempre, una noche más aquí dispuestos a compartir contigo pues las últimas novedades que van llegando hasta nuestra maleta. Como siempre, aprovechamos para recordarte que tienes un correo electrónico para poder enviarnos lo que tú quieras. Puedes hacerlo a través de la dirección onlyfordjs@gmail.com. También nos puedes localizar a través de nuestra página web desde www.onlyfordjs.es. O si lo prefieres, también estamos en Facebook y en Twitter. Ahí puedes buscarnos y seguirnos. Bueno, y esta noche vamos a tener aquí a... Iba a decir a dos invitados, no, porque uno está casi siempre por aquí, como es el señor Mazi, que se me han quedado aquí a oscuras y no lo veo. Mazi, ¿estás por ahí? Sí, aquí. ¿Pero en qué micro? Vale. Aquí, ya. Ahora. Sí, estoy presidiendo la mesa aquí. Vale, vale. Buenas noches, ¿qué tal? Pues bien, aquí el señor Javi, que es muy darks y nos ha dejado a oscuras. Pero bueno, bien, buen ambiente, buen rollito y a ver, esperando escuchar el musicón de este señor. Este señor, el señor Dark, que nos ha dejado que oscuras, es el amigo Skyle Raper, que hacía ya tiempo que no pasaba por aquí por la emisora. Y esta noche pues lo tenemos aquí de vuelta, que bueno, nos va a contar muchas cositas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, bien, motivado y con energía. Oye, se te nota, vienes ahí con fuerza. Sí, señor. Hacía mucho que no te teníamos aquí por los estudios de Nova Onda y ya iba siendo hora, ¿eh? Vaya, y creo que la última vez fue también por lo mismo, porque le saqué un lanzamiento tecno y vine a presentarlo. Sí, sí, sí, oye, hay que sacar más, ¿eh? Sí. Y venir más por aquí. Bueno, como ya os he comentado, pues esta noche el señor Skyle Raper nos va a presentar sus últimos trabajos que ha sacado a la venta. O no sabemos si nos presentará alguna cosita que está por salir, por venir. Pero bueno, ahora iremos viendo, la noche aún es larga y veremos qué es lo que nos depara. Si sois de los oyentes más veteranos aquí de Only for DJs, pues sabéis que era uno de los colaboradores habituales aquí en el programa hace unas cuantas temporadas. Oye, pues que ahora mismo, pues de vez en cuando tiene oportunidad y la cosa pues se puede, ¿no? Pues lo tenemos por aquí en el programa de nuevo, como es el caso de hoy. Así que pues vamos a ir comenzando la noche y bueno, Javi, pues ¿qué es lo que te trae por aquí en esta ocasión? Pues mi último lanzamiento, que fue creo que este lunes. The Hate You se titula, uh-huh. Y lanzado en el sello de Technodrome de Djogi, sello de Croacia. Ah, aquí hemos pinchado también muchas cosas de Ogi, sí. Incluso es un set que nos pasó para Nova Club hace tiempo. Exacto, sí. Muy bueno. Pues este techno es un poco más diferente, puede ser un poco más tirando al hardcore, algunos dicen, uh-huh. Pero sigue siendo techno haciendo 33. A veces oscuro, ácido, he metido de todo en este lanzamiento. Eso sí, esta vez solo 3 canciones. Ajá. Y esto lo tenemos ya, esto ya lo podemos conseguir, ¿no? Exacto, sí, en todas las tiendas. El lunes. Pues nada, pues vamos a ir echándole un vistazo a esto. ¿Qué vamos a escuchar primero? El primer tema, que es, digo yo, que el más comercial, entre comillas. Entre comillas, porque comercial... La mía nunca. Vamos a ver qué se trata esto. Thank you. Pues aquí estamos escuchando el primer tema de la noche. Esto, Javi, recuérdanos cómo se llama. Te hate you. Te odian. ¿A mí? No lo sé. Alguno. Este es el primer tema de este nuevo lanzamiento que nos estabas comentando. Este es el que da el nombre al álbum, ¿no? Porque lo has Exacto. comentado antes, ¿no? Sí. Y esto, bueno, ya lo tenemos, como hemos dicho, disponible a través de cualquiera de las principales plataformas digitales. Podéis encontrarlo pues a través de Juno Records, lo podéis encontrar a través de Beatport, iTunes... Bueno, los principales sitios, ¿no? Sí. Los sitios más habituales. Así que para todos los amantes de este tipo de tecno, es tecno duro, no rápido, pero es tecno duro. Y a nosotros nos gusta mucho, así que ya sabéis, ya estáis tardando en ir a comprarlo, ¿eh? Eso es. Pues nada, continuamos, vamos a escuchar más cositas. ¿Qué más nos ofreces por aquí? Pues sigamos con el segundo corte, que es el Acid Hologram. Yeah. Ahí estamos escuchando el segundo corte, Acid Hologram, como su propio nombre indica, un tema mucho más ácido. A mí este me gusta mucho, este corte, ¿eh? Es uno de los que más me gustan. Yo creo que va a ser el preferido, sí. Es muy, muy bueno. No sé si será porque los sonidos ácidos me encantan. Está diciendo algo por ahí. Sí, que esto es hardcore ya. Sí, se puede decir así. Un bombo roto, tribombo, ácido, lo lleva todo este tema. Es sí, muy hardcore antiguo, se puede decir. Sí, le da muy... Está saliendo ahora muchas cositas así, ¿eh? Yo tengo muchos discos así de ahora que me estoy comprando y son así de este corte. Pues vamos a continuar escuchando más cositas, más sorpresas que nos traes para hoy. Y sigue presentándonos aquí más cositas. Vale, pues nada, el último corte ya es el Space Creature. Es un tema mucho más tranquilo que este, pero más atmosférico y más oscuro. Pues ahí lo estabais escuchando, Space Creature, no sé si lo he dicho yo bien. Casi. Cuando no estás tú, no me corrige nadie. Escuchamos el último corte de este lanzamiento que os estamos presentando esta noche, aquí con su creador, que tenemos aquí delante. Y bueno, como él decíamos, un toque más ambiental, un tema con un corte un poquito más ambiental, pero siempre dentro de su línea, ¿no? De su línea un poquito dura, agresiva, ¿no? ¿Agresiva? Sí. Sí, Javi, sí. Top fábrica, esto suena a industria, óxido, a hierro. Yo qué sé. Suena guay. Está muy bien. Estos tres, vamos, a mí me gustan mucho. Sobre todo el ácido, ya siempre te lo digo. Sí, siempre triunfa. Lo volvemos a recordar, esto ya lo tenéis disponible a través de Juno Records, iTunes, Beatport, Digishop, bueno, todas las tiendas de más conocidas en cuanto a sonido digital. Así que ya sabéis, si eres amante de este estilo, pues ya sabéis, ya estás tardando y lo puedes comprar desde ya mismo. Bueno, esto es lo último que has sacado, ¿no? Me tienes que contar un poquito qué más proyectos tienes por ahí en mente. O ahora mismo está la cosa... Sí, estoy terminando un remix para un portugués, para el sello también de Ogi, pero no para este sello, es un sello más activo, es el Techno Factory, que vaya un poco más revolucionado, 136 más o menos. Ajá. Después de ese me tengo que poner con una colaboración con Hardtrax, es un artista alemán, que yo antes compraba su música y era para mí uno de los mejores. Él sacaba, cuando el vinilo estaba en su época, sacaba por vinilo un montón, con los más grandes de en ese tiempo también. Sí, este hombre, creo que tengo yo cosas de él, ¿eh? Puede ser, sí. Y nada, hablamos el otro día y le quiero motivar, me motiva a mí porque me encanta su música y ya hemos empezado. De hecho, él ya ha hecho 3 remezclas. Algunas a lo mejor lo vamos a poner en gratis, no lo sabemos aún, pero que estamos ahí pendientes de hacer mucho más. Interesante. Y bueno, eso en principio, en cuanto a medio plazo más o menos, ¿no? No sabemos cuándo podremos ver algo nuevo. No sé, entre aquí a enero, febrero, queremos lanzarlo todo. Porque tenemos algo especial y que lo estamos un poco calentando el horno para eso. Entonces dentro de poquito lo tenemos ya aquí. Sí. Para Reyes, de regalo de Reyes. Regalo de Reyes, sí. Para comenzar bien el año. El año. Claro. Habrá que ponerlo por aquí en el programa. Bueno, recordar también a la gente que te pueden encontrar a través de Facebook, y ahí donde tienen toda la información, sí, en relación a tus proyectos y tal, enlaces adecuados. ¿Cómo es la página? Simplemente The Scale Reaper de Facebook, es que no tengo otra. Ajá, la hemos comprado. O sea, me refiero, antes a lo mejor se puede decir, haz una página web, pero es que ahora para artistas, no sé, de momento no me hace falta, no soy nadie tan importante donde tengo que publicar mis gigs y todo eso. Además, hoy en día una página aquí en redes sociales funciona, la verdad, sí. La verdad es que la mar de bien, ¿eh? Todo el mundo va directamente ahí a buscar, es lo más típico, aunque bueno, una página web pues nunca está de más, pero sí, creo que es más efectivo. Bueno, esta noche nos ibas a pinchar algo más, ¿no? Sí, he traído, a ver, ¿qué he traído por aquí? El primero que vamos a poner ahora es el Hellbells. Ese es un tema de Hellboy y el otro nombre es que ya no me acuerdo. Era como G de gato. Más no me acuerdo. Es el número 4. Estoy a ver si encuentro yo el tema. Lo encontré. Vale. Julio Fiamming. Vale. Pues el Hellboy es un polaco que yo creo que este se hizo a conocer por pinchar en festivales grandes como Mayday. Si tú le sigues, solo ves fiestas de festivales grandes y él en la cabina. O sea, es que es tremendo. Me pidió hacerle un remix de un tema hard techno, se lo hice y a la semana me pidió este remix. Ajá. Pues nada, vamos a ver de qué se trata. Venga. Giulio Fiamengi, Hellboy, con este Hellbells a las remezclas. El señor Scale Reaper. Me gusta mucho el sé que me están mirando arriba. me gusta mucho el ambiente que tiene este tema, ¿eh? Así oscuro. Más tranquilo. Sí, me gusta. ¿Esto por dónde? No lo hemos comentado. ¿Por dónde sale? El Underground Family, un sello de Barcelona. Sello aquí de España. Un sello no muy viejo. He estado informándome en este ratito aquí, que yo no lo conocía. Un sello que nacía en el año 2011. Y oye, pues aquí lo tenemos lanzando esto junto con... han pasado grandes artistas por el sello este. Me ha llamado la atención ver por aquí a DJ Pepo. Es un disco que... ¿Cómo? Sí, sí. Aquí el señor Javier a lo mejor no lo conoce porque no. Es uno de, yo que fue muy conocido aquí en los años 90. Bueno, incluso ahora también se conoce por ahí, aunque se ve menos. Residente de la Cuasella, casi. Sí, sobre todo la gente de allí tiene que saber quién es. Lo he visto por aquí, es que el resto de nombres no sé quién son. Muy chulo esta remezcla, me gusta. Gracias. Me gusta mucho. Un detalle. Dime. Yo soy el único que ha metido una campana en todos los que han hecho una remezcla. El único de campana. Ni el original lo tenía. Toma ya, el símbolo de identidad. Sí. Pues continuamos aquí en Only for DJs cuando alcanzamos las 10:44 minutos de la noche. Aquí estamos con Scale Reaper, con sus recomendaciones y sus últimos trabajos, que nos presenta aquí en primicia en Only for DJs. Casi. Casi. ¿Y esto ya está andando por aquí? ¿Qué es? Sí, este es un tema más rápido. Ya se sí, nota, sí, ¿no? Sí, este ya subimos en la noche, ¿no? Avanzamos sí, la sesión. Exacto. Get Em Up, creo que se llamaba el tema, no me acuerdo, es que se cambió el nombre. Sí, Get Em Up. Vale, es de Joaquín Antonoyas y de otra persona más. Tamara T. Ah, no, es que, vale, primero fue ese nombre y luego se cambió. Ah, vale. Te pasa el equivocado. Bueno, de todo caso, el tío este es de Australia. Ajá. Pincha ese en todos los festivales grandes de su país. Sale una foto él con un actor muy famoso que se llama Aka Machete. No sé si te suena. Machete, sí, claro. O sea que es un poco... De sobra. Y ¿pero Machete pincha también? Sí. En la foto se le veía él pinchando y al otro ahí diciendo, estoy aquí. Oye, pues eso no sabía sí, yo. Sí, no me quedé cuando lo vi. Eso no sabía yo. Que este sale en Abierto hasta el Amanecer. Sí. Es uno de los. Acaba un poco mal. Sí, y en muchas películas. Ahora, el otro día, además, esto como anécdota no tiene nada que ver. Con él sí, pero no tiene nada que ver. No recuerdo qué canal en televisión estaba cambiando y yo no sé si es que era un canal patrocinado por Machete, porque era todas las películas de todo el día eran él. Nuevas, viejas, buenas, malas, de todo. Pues ahí lo estabais escuchando. Otro de los remixes del señor Skill Raper. Qué juguetón es este, ¿eh? Cómo me gusta. Sí, me gusta, sí. Me gusta mucho. Está muy bien. Además, mola cómo progresa la voz con la sí, canción. Sí, es que mola, hay que escucharlo, un ratico. Este tema es para estar jugando con él, mezclando con otro todo el tiempo, pero dejándolo. Sí. Qué bueno. Bueno, vamos a continuar. Yo creo que aún nos entra otro, ¿eh? Vale. Cuéntanos más cosas. Estamos aquí... cuanto más música escuchemos... ¿Qué tenemos ahí? Mira a ver qué... Pues tenemos aquí esto que creo que es producción tuya. Tenemos aquí uno que se titula Hymenoptera y otro In the Cool of the Night. ¿No ha puesto ninguno más? Predator. Vale. Elegid. Tenemos offbeat, hardcore, más o menos, hard techno y hardcore industrial. Lo dejamos a tú. Tú eres el invitado, tú decides. Uno de esos temas es gratis. Se puede descargar en mi SoundCloud. Si quiere, le ponemos ese que empieza suave. Vale. ¿Cuál es? El Cold of the Night. In the Cool of the Night. Esto último que estabas escuchando en estos momentos, como nos estaba diciendo aquí el señor Javi, esto lo podéis tener desde ya mismo a través de Season Cloud. Si entráis, es soundcloud.com, DJ Scale Raper, ¿no? Sí. Entráis ahí, esto lo podéis descargar de forma totalmente gratuita. Así que bueno, pues ya sabéis, entráis ahí, podéis descargar este tema y bueno, de paso podéis echar un ojo pues a los mismos otros temas que hemos escuchado esta noche y bueno, pues muchas más cositas que tiene por ahí colgadas. Pues recordamos a la gente que te puede localizar a través del Facebook, ¿no? Dentro de tu página. Twitter. Y Twitter también. Twitter es twitter.com/darminproject. Sí. SoundCloud, ya lo acabamos de decir, DJ Scale Raper. Y si no, pues en Facebook igual es DJ Scale Raper. Y bueno, ahí os podéis ir informando de todo y de todo lo que vaya saliendo. Nosotros estaremos al tanto y también queremos escuchar esos próximos trabajos que nos has comentado, que en breve saldrán publicados junto a Hard Tracks, ¿no? Sí, poco a poco. Poco a poco, a ver qué va saliendo por ahí. Y nada, pues oye, aquí los esperamos. Gracias. El señor Maci está muy callado por ahí, ¿eh? Yo es que estoy todavía flipando con el truchón que acabo de escuchar, vamos. Yo es que de todos los que ha puesto, han estado todos muy guapos, pero yo me quedo con el último. Menudos cambios de ritmo, menudas atmósferas, menudo truchón, ¿sabes? A mí me gustan todas. Y es un tema muy antiguo. Trunchi del bueno. ¿Antiguo de cuándo hablamos? A lo mejor 5 años. Tiene 5 añitos. Lo masterizaba pues para mi cumpleaños, para sacarlo. Felicidades. Gracias. Feliz cumpleaños. Además, no sé si fue el otro día o ha sido... Hace una semana, más o menos. Hace una semana, pues no te he dicho nada. No pasa nada. Bueno, pues hoy ya lo he dicho, es que el rapper ha estado con nosotros pinchándonos sus últimos trabajos, comentándonos un poquito pues, nuevos proyectos y tal, y bueno, lo tendremos por aquí y dentro de, esperemos, no mucho tiempo. Y nosotros pues nos vamos a ir marchando porque nos quedan 2 minutitos y lo vamos a hacer con esto que vamos teniendo de fondo. El señor Maci pues no va a decir lo que es. Sí, esto es el señor David Elpez. Esto es Ambient. Sonidos atmosféricos que como salen, lo mío. Igualito que lo tuyo. Es que eres, es tu bajón. Comparado con lo tuyo, el tecno que yo traigo también es Ambient, ¿sabes? No, director del programa de radio Electromagnética, muy recomendado por mi parte y creo que por el programa también. Sí, por supuesto. Si os gusta la cultura electrónica en todos los sentidos, es un programa que debéis escuchar. Y bueno, pues este tema sale en el recopilatorio número 7 de Geométrica FM, junto con otros temas de Onti, de Avid Sonko y Elena Gallardo, Víctor Santana y un largo etcétera. Y nada, pues esto ya es para irnos a casa tranquilamente después de toda la tralla que hemos escuchado. ¿Qué tralla? ¿Qué tralla? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto qué ha sido? Pues nada, con esto nos marchamos. Maci, un placer. Nos vemos la semana que viene, si no pasa nada. Igualmente. Y Javi, con lo mismo digo, y a ver si nos vuelves pronto por aquí. Seguro. Al resto de oyentes, os espero el próximo sábado junto a Domingo Darvinil en una nueva edición de Nova Club, ya lo sabéis. Y dentro de 7 días, aquí de nuevo en Only for DJs. Próximo miércoles a las 10 de la noche. Un saludo a todos.